intentan entrar, estén conforme, que intentan salir, estén conforme, o sea, laborales o con suerte. La mayoría tenía un mensaje y eso es lo que nosotros nos ponemos, porque antes quizás no nos sería esto. Hay una frase que no la ha repetido muchas veces el técnico que dice que nadie es más importante que todos juntos. Y eso es lo que hablamos nosotros. Ese tipo de equipo, ¿no? Muy contento con ellos. A mí me sería tanto. Fue un error de la noche, ¿no? O sea, siempre tirando para adelante, ¿no? Nunca, nunca tirando para atrás. Como dice la gente, que no se puede. Está muy bien. Bueno, ¿cómo es el rival? Y América siempre es el rival, ¿no? Siempre. Acá cuando jugamos este año, jugamos una vez contra ellos, porque era 2-2 y a la primera era 4-1. Pero siempre tiene jugadores buenos, tiene muchos jugadores pagos, son de los mejores pagos. Nosotros lo hacemos a publicación de esfuerzo, la mayoría son de jugadores pagos que por suerte tienen la suerte de poder vivir de eso. Acá todos nos salen de no sé, de hacer la chamba, de venir, yo salgo del supermercado, cada uno sale de su trabajo, o de inmobiliario, de medicina, y vamos a entrenar, y con dolor, y viste, siempre con el esfuerzo, más que la lucha, el esfuerzo, y darle valor, porque además somos, los días 30, 40, no, porque estamos enfermos, pues, dejamos todo, dejamos la familia, dejamos... ¿Y no te escuchas como mamá? No, pero la verdad, mi vida no sabe, yo... Salgo a las 6 de la tarde, entre la noche no vuelvo. A veces me espero con la comida y se queda hasta la media noche, yo ya comí, me despido a dormir, a la masa, a mi mamá, a mi papá, a todo. Tanto dinero para mí como para todos los chicos. Todos, muchos tienen familia, muchos tienen hijos, muchos tienen. Y son esas 2 horas que hacemos los puertos y nos todo y nada. Y este incluso que queremos salir campeones porque se lo toda la familia, la gente que hemos seguido incondicionalmente. Empezamos que la gente también es muy lindo ver cómo la gente te apoya, te desea lo mejor. Muy apasionado del fútbol. Bueno, yo lo conozco a veces, la verdad, un pie bárbaro, muy querido y un pie muy sano. Y se te nota la pasión que te da por el fútbol. ¿Cómo te imaginas de acá un tiempo? ¿Te dirías, bueno, salir del fútbol si tenés algún sueño que tenga que ver con, bueno, desarrollado profesionalmente? Sí, siempre es así. A veces cuesta porque no ha dado por un montón de cosas, pero bueno, la esperanza no es lo que se pierde. Y además, lo bueno es que, por suerte, al estar en el juguito, hago algo que me gusta, que es estar con una pelota. Estoy en una pierna con una pelota, para que la pelota no me joda. Tengo una pelota con los chicos, con todo, y eso también es muy reconfortante porque tener el tiempo y poder hacer lo que hago. Bueno, recordemos el horario de Horario, el número de Horario. 3 y media, la cancha de Pilar, Costa América. Bueno, así que invitamos a todas las amantes del fútbol que se sigan hasta Pilar. Me imagino que van a ir, bueno, todos juntos con familia. Igual se reunió, creo, ahora a las 12, una también se reunió con gente, a ver si se reunió con gente para que nos llevamos. Y después la vuelta acá, la cancha tiene que estar ahora. ¿Un día desde la sede del club? Sí, desde el club. Bueno, sí, entonces quiso empezar, que se sabe que no lo sabe. Y ese tiene que estar ahí rato, porque no sé cómo me lo habla. Pero parece que sí que se reunió para ir a vernos. Desde la sede, bueno, antes que la una se tiene que ir a acercar, sí, para ir a aguantar al equipo. Exacto. Bueno. No sé si querés. Que todo el mundo le lo quiera de su vida privada, pero hace como ciertas cosas que son criticables. Por la diferencia de Messi, por ejemplo. Sí, sí, sí, pero si somos humanos. Y sí. Somos humanos, somos máquinas. Todos tenemos vicios, todos tenemos. Nos equivocamos y cada uno hace lo que le plazca. La canción de Rodrigo que dice que si Jesús tropezó, se pone gloria a hacerlo. Es que sea católico, lo que sea, es muy religioso. Y el loco de Jesús tropezó. ¿Dónde libro no puede? ¿Dónde libro está mal? Bueno, un chico que tiene pasión por el fútbol, pero que tiene mucho de la música también. Sí, sí, sí, sí, sí. Y si te lo estás viendo, me lo he echado. Me lo he echado. Me lo he echado. Me lo he echado. Me lo he echado. Me lo he echado. Me lo he echado. Me lo he echado. Me lo he echado. Me lo he echado. Me lo he echado. Me lo he echado. Me lo he echado. Me lo he echado. Me lo he echado. Me lo he echado. Me lo he echado. Me lo he echado. Me lo he echado. Cuando me despierto, me pongo música para desayunar todo, para empezar de pila a pila. Y no me exige la canción. Yo soy loca, yo soy fanático de español, de eso. Vieja loca, fumo. Y bueno, y el miedo, si se va a hacer un chulo de la manchada, y ya tomo el valor faltando. Para motivar a la manchada. Bueno, fantástico. Le deseo mucha suerte al equipo de Santa Clara. Ojalá que no se le pueda ganar al final, ¿no? Sí, no. Muchísimos éxitos, gracias por el día de hoy. Y seguramente nos vemos en